soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos de Susumbe de claro y de un jazmín encendido. Mi verso es un verde claro y de un jazmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, tierra, quiero yo mi suerte echar. Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. El arrullo de la tierra.